solo se sabe no qué está etapa, en qué esa etapa, parte. En qué etapa está si ya la tiene asignada. Por ejemplo, yo también hice el ejercicio y a mí me salió no tiene asignada priorización porque no exactamente. Estoy en la etapa. Pero una persona de 80 años, de más de 80 años, ya podría tener los detalles de del lugar no, y demás. Cuando empiece el proceso de vacunación. Exactamente. Les voy a mostrar cómo me sale a mí, que yo obviamente no estoy en etapa 1. Me va a salir primero, me preguntan si estoy embarazada, no estoy embarazada. Luego de esto, ahí me van a pedir departamento, municipio. Ahí sí me va a salir que no tengo ninguna fase asignada. Y para las dos, dígame. No, siga así, Vanes. Okay. Para las dos, sea persona etapa 1 o sea uno que no tiene asignado, abajo le va a salir que se puede postular para etapa 1. Ojo, solo etapa 1. Ahí cuando usted le hace clic, ya lo va a llevar a este formulario, donde tiene que poner pues su información básica, datos de contacto, y ahí ya lo lleva a llenar un formulario. En este caso, la primera pregunta sería para las personas mayores de 80 años. El resto de las preguntas sería para personal médico de la primera línea. Ya cuando usted llene todo ese formulario, le pone registrar postulación. Es decir, si usted no está de acuerdo con no aparecer en la etapa 1, se postula y tiene que decir cuál de estos criterios que le sale en este formulario que está mostrando Vanessa cumple usted para poder estar en la etapa 1. Solamente es personal de salud, ¿no? De primera línea. O una persona de 80 años o más que no aparezca todavía y si está en el personal de salud. Muy bien. Pero digamos que a hoy lo que le debe salir es por lo menos una información básica para saber si usted está en el sistema, aunque no le salga todavía el lugar. La fecha de vacunación, pero sí debería aparecer, si uno ingresa a la cédula, le debe aparecer, es la etapa. La etapa le aparece solo si usted está en la 1, Andrea, porque si más allá, si está en la 2 o en la 3 o en la 4, no va a aparecer todavía. No tiene asignación de priorización. Bueno, listo, Vanessa, muchas gracias entonces por ayudarnos a entender este formulario y esta página Mi Vacuna, que es mivacuna.cispro.gov.co. Doctor Hernán Peláez. Usted ya debe aparecer, ¿no? No, señor. El primer grupo es de 80 para arriba y claro, el cuerpo médico y sanitario. Por eso, es que como usted es el doctor Peláez. Ah, sí. ¿Usted me dijo que era por lo otro? Óigame, yo ya aprobó el INVIMA. ¿Fue el INVIMA? Otra vacuna para que entre al país. La vacuna Sinovac. China. Sí, la Sinovac, la vacuna china, ya está autorizada para llegar a Colombia. Bueno, entonces vamos bien. Pero doctor Peláez, entonces por doctor no. Usted no clasifica. Todavía no. Hombre. Oye, hombre. Segunda fila. Martín, nosotros sí, todavía nada, ¿no? Vamos, ¿qué tal? No, yo estoy cerca. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, claro, aunque que por la cantidad de gente eso estará obstruido para personas como yo, o atarugado de gente, ¿no? Porque, bueno, igual yo puedo esperar porque pues, yo casi no tengo riesgo, porque no tengo vida social. No, y usted es un hombre además fuerte, unas defensas buenísimas. No tanto. Sí. Óyeme. No, yo levanté pesas hasta los 20 años. Señores, 2:00 p.m, aquí están Hernán Peláez, Martín de Francisco, llegaron con fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 p.m, solo en W Radio y wradio.com.co. Poca razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones. Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño, si mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada. No te guardo rencor, vete tranquila, yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión, dime por qué. Ay, mamita linda, dime por qué. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado para este viernes musical es Ismael Rivera, conocido como el Sonero Mayor o el Brujo de Borinque. Nació en 1931 en Santurce, Puerto Rico. Murió muy joven, 55 años, en mayo del 87. El Sonero Mayor, aquí, ¿por qué? Recuerda que yo te quise mucho, que te amé locamente. No mires para atrás, sigue tu senda. No mires para atrás, sigue tranquila. Muy bien, Martín. Ismael Rivera, qué ritmo tenía el señor, ¿no? Sí, tremendo. Salsero, salsero bravo. Gran voz, y tuvo grandes ayuntamientos, sociedades, con orquestas de, pues, de músicos muy talentosos, Hernán, que has traído hoy. Gracias, gracias por ello. Abrevié el nombre de la canción, dije por qué, pero Martín la va a complementar, porque no tengo aquí el datico, pero qué ritmo que tenía este hombre. Tenía otro tema, Sale el Sol, por ejemplo, que también lo interpretó Ismael Rivera. Bueno, Martín. Estoy viendo Bayern Múnich. ¿Quién? Está jugando en Berlín contra el Hertha. No está John Córdoba. Ah, bueno. Hertha Berlín 0, Bayern Múnich 0, minuto 1. Bueno, o sea que tendremos de pronto, ¿no? Iba a decir su alarido. No, su gol. Su gol extraño, lo vamos a tener. Sí, y también un alarido más impulsivo, ¿no? Y sobre las 45 podríamos tener alguna pista de Fiorentina, Internacionales de Milán. Bueno. Ah, sí. Martín, hay que saludar, por supuesto, a los oyentes en todo el país, pero especialmente en Villavicencio, en la 102.3 de FM, en Tunja, 99.3 FM, y en Montería, 107.5 FM. Muy bien. Sí, señor. El numeral. Estamos oyendo Dime Por Qué, ¿cierto? Ah, Dime Por Qué, exactamente. Sí, señor. Bueno. Bueno, Hernán, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien. Y el numeral es muy sencillo, Martín. 9 por 9, 81. 810 minutos se jugaron en 9 partidos en la cuarta fecha, Martín. 8 goles, menos de un gol por partido. Entonces la pregunta para los seguidores, los oyentes, que ayer se carcajearon muchísimo, no sé por qué. ¿A qué se debe eso, esa sequía ofensiva? ¿Son buenísimos los sistemas defensivos o son muy pobres los diseños ofensivos? Eso es, nada más. Es sí, que, señor. Martín, el día que jugaron Millonarios Caldas, se hicieron 7 goles en un solo partido. Y después, en 9 partidos, 8 goles. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, el partido Medellín-Millonarios. Sí. Me parece que está estructurando, acoplando y coordinando un equipo, el Bolillo Gómez, como siempre los arma, ¿no? Defensivos. De la clausura posterior. E irlo acomodando, tiene gol, ellos tienen, digamos, eficacia en Mier y en Buletich, que lo han demostrado, pero, pues, digamos que les costó porque no les llegó mucha pelota distribuida desde el medio campo, y Millonarios se paró bien, jugó mejor Millonarios. Es que Millonarios mereció tener un mejor resultado. Martín, pero aquí se abre un tema sabrosísimo para conversarlo. ¿A qué nos dio en Colombia de copiar cosas? Entonces, el fútbol, todos los técnicos quieren utilizar la palabra transición. Entonces, el defensa inicia una transición rapidísima, eso va y vuelve. Porque no tenemos en el sector de medio campo creadores de juego, que es aquel que busca dónde está un delantero en espacio libre, al vacío. Claro, no nos hacen gol, pero tampoco hacemos. Entonces, Martín, claro. Ya por ejemplo, un tuitero me dice, con toda razón, los delanteros de la selección Colombia tienen que ser los de afuera, porque los de aquí están desamparados por la zona de volantes. Claro. Ese cuento de la transición nos va a llevar por mal camino, porque esos son pelotazos en profundidad, no digo por arriba, sino por abajo, pero no hay trabajo de equipo, hombre. ¿Ah? Transiciones son esos avances, esas marchas progresivas que embisten, pero van bordando, van tocando con velocidad. Pero, ahora, hay que ver algo. Pues los técnicos en Colombia tienen claro que, como decía, no sé si era Menotti, que era que orden contra orden, pues digamos que ganan los jugadores. El fútbol es defender, es recuperar, es gestar y luego definir. Entonces, sí, pero, pero entiende pero aquí Martín, que orden contra orden ganan los jugadores, orden contra desorden gana el orden. Bueno, pero pues Martín, primero se ordenan y luego ven qué pueden hacer sus jugadores habilidosos. La palabra clave la diste en la perorata. Gestar. ¿Quién es el gestor del juego? ¿Quién es? ¿El defensa? No. ¿Los tipos que arriba corren como locos? No. El gestor siempre nació en zonas intermedias. Ayer, por ejemplo, en el partido de Medellín, yo no conté, pero les aseguro que hubo más de 20 pases de Andrés Cadavid para su compañero de saga. Eso la recibía y tome, y venga. Pero así sí. Todo. Es que son simetrías, son balances, pues sí, pero... son equilibrios. Saber cuándo, digamos, Hernán, ser vertiginoso tampoco, pues no necesariamente es jugar bien. Pero no. Saber cuándo desacelerar, cuándo acelerar. Eso es jugar bien, y digamos que el fútbol es también rítmico, acompasado, y uno ve, digamos que la postura de ciertos equipos, y sobre todo enfrentando a otros que tienen mejores nóminas, estamos viendo que simplemente esperan y contragolpean, porque ellos sienten que en el orden contra orden pueden sacar algún resultado. Contragolpean, si saben contragolpear, sí, si no, no. Entonces... vuelvo y digo, la zona de gestación o de creación. Y lo que acabas de decir se traduce simplemente en los cambios de ritmo. No se puede jugar todo el partido a una misma velocidad. Hay que estar variando, pasar de lento a rápido, de rápido a más lento, en fin. Pero yo veo que los delanteros pierden. Ahora, por ejemplo, Martín, los saques largos de los arqueros a la zona central, buscando al 9... ¿no? Llámese Erazo o el que usted quiera, generalmente ganan los zagueros. ¿Viste que la pelota regresa ahí mismo? Entonces, hombre, busquemos, hay que buscarle otra salida por los laterales, a ras de piso, pero eso sacar largo, eso no sirve para nada. Sí, no, buscar esas sociedades, tener jugadores cercanos para combinar. Sí, qué hombre. Partidazo Hertha, Bayern Múnich, minuto 8, está nevando, Hernán. Oh, bueno. En Berlín. Mira. Aquí no está nevando, pero hay preguntas de oyentes. Orlando Medina, ¿qué sabemos de Santiago Arias? Yo entiendo que está en etapa de recuperación todavía, ¿no? De la lesión seria que tuvo, ¿no? Me encanta tu pregunta. Yo también he estado pendiente de ello. Sí. Pues a ver, Santiago Arias volvería tipo mayo, tipo junio, porque él se lesionó en octubre. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, bueno, a veces se puede acortar, pero es complicado, son 8 meses, así que uno pensaría, digamos que no siendo muy optimista en junio y siendo más optimista puede ser en mayo, o bueno, fuera finales de abril, antes es complicado. Es decir, no se puede descartar, pero no está en este momento para pensar que él va a ser de la selección Colombia en eliminatoria. Por ahora, para mayo no, estaría llegando en mayo. Ahora, Medina viene jugando bien en Monterrey y Cuadrado es la otra opción de lateral derecho. Sí, en la selección Colombia no ha funcionado bien de lateral derecho, pero en la Juventus sí lo ha hecho. Hablando de Estefan Medina, completó 200 partidos con la camiseta de el Monterrey mexicano. Bueno, Nelson Rodríguez, hombre, un jugador de la época del grande Matecaña, está preguntando por Benjamín el Mincho Cardona, que nació en la Unión Valle. La Unión es la zona de las uvas, ¿no, Martín? Claro. Sí, claro, es muy sabroso por ahí. Yo he caminado todos esos lugares, esos andurriales pedregosos, intrincados. Hay unos viñedos. ¿Te acuerdas que hay unos viñedos por arriba? En la Eso es espectacularmente correcto. Penal a favor del Bayern Múnich. Penal sobre Sané. Bueno, sí, y Micho Cardona tenía una habilidad, Hernán, embrujadora, arrebatadora realmente, era muy, ¿sabes? Muy rápido, velocísimo. ¿Cómo? Extremo derecho. Tuvo la fortuna de jugar en los Juegos Olímpicos por Colombia en Rusia. Fue jugador básicamente del Deportivo Pereira, aunque tuvo un paso fugaz por Nacional. Pero sí, señor. ¿Quién va a cobrar el penalti? Dame pista. Estoy viendo la repetición de la falta. Si sí hubo penal sobre, ah, bueno, sobre Sané, el que llegó del City. Sí. Todavía no veo todavía, pero me imagino que Lewandowski. Sí, puede fue Lewandowski, ser. Hernán. Va, ¿sí? Lewandowski. Sí, yo me acuerdo del Mincho Cardona con el Chiqui Aguirre, Hernán, con el puntero izquierdo. Con César Freddy Arce Valverde. Freddy Arce Valverde, ¿te acordás? Con no, Pelchi. Él duró del 73 al 78 en el Pereira, va Nacional, sí, y volvió, claro, después en el 80 y pico a cerrar su carrera. Pero te voy a recordar una delantera que tuvo el Pereira con paraguayos y el Mincho. Jugaban Nacho Morales, colombiano, Crispo Lojara Sarguier, Víctor Segovia y Crispín Berza, un zurdo, volante, paraguayos, y el Mincho Cardona. Uy, el Mincho por la derecha era pero una luz. Ese tipo sí tapó corría. Tapó el penal. ¿Qué pasó? Tapó el penal. No. Sí, señor. El arquero de Lerta, que es Jarstein. ¿Se lo tapó a Lewandowski? Sí, Jarstein le tapó a Lewandowski, sector derecho, abajo. Bueno. El noruego Jarstein, le sacó la pelota, Hernán. Remate abajo y no lo pudo vencer, no lo pudo franquear. La muy puerta bien. Se armó pues un revoltijo disonante ahí porque sacaron la pelota como pudieron y esa oportunidad. Jesús Sierra, ¿qué jugadores recuerdan ustedes con andar cansino, pero que son unos cracks con la pelota y mentalmente pregunta. Muy rápido? Ese tipo de jugador no se ve mucho hoy en día, pero él menciona a Don Belé del Tottenham, del fútbol de hoy. Pero yo tengo, Martín, tengo dos. ¿Usted tiene alguno? Yo tengo varios. A ver, deme pistas. Sí, podemos porque quedarnos acá hasta las 4. Bueno, no, mentiras. Bueno, va así, mira, yo recuerdo ese andar cansino como con elefantiasis del Landucci. Ah, ¿te acuerdas? Flaco ese. Sí, sí. El flaco, sí, el obelisco le decían. El obelisco Landucci, que había sido jugador de Rosario Central. Me acuerdo de, por ejemplo, Ricardo Julio Villa, que vino acá ya veterano, pero estuvo en Inglaterra. Uy, ese jugador no parecía rápido y como que trotaba y ya, pero era un percherón. ¿Qué jugador era Ricardo Julio Villa? Uy, yo le vi unos destellos de calidad, pero de monstruo, de astro. Yo te doy dos más recientes. Omar Pérez. Parecía que no tenía velocidad, pero movía la pelota con velocidad y cobraba los tiros libres. Era un tipo tranquilo, pensativo o pensador, mejor. Otro que tenía ese estilo de hoy, ¿sabes quién, Martín? Ese Pogba, ¿quién? Del Manchester. Sí, de acuerdo. Es como trotón, pero tiene talento. Tiene, es campeón del mundo, además. ¿Y sabes quién más? Este Carlos López, el que jugó, Carlos Ángel López, un zurdito, no se metía en nada, recibía la pelota, paraba, miraba. Una categoría. ¡Tac! La metía una finura, allá. ¿Ah? Una finura, una filustría. Sí. Y unos pases que verdad que eran como por mantequilla. ¿Sabes mira, otro era Marangoni, un volante 5 muy bueno, Hernán, que fue jugador de Independiente, Marangoni. En esa época, esos volantes centrales, Guillermo Reynoso y todos esos tipos, eran lentísimos, pero les daban tiempo. Hoy quizá no les dan tiempo, pero no les darían tiempo. ¿Sabes quién puede ser? Pero Javier Reina, maneja bien la zurda, maneja bien el pelotazo, pero algo le falta, no sé qué. Puede ser, pero sí tiene un andar cansino a veces. Sí. El Cococho Álvarez era el rey de los cansinos, oiga. Y siempre estaba excedido de peso y fumaba. Ese jugador fumaba mucho, un zurdo que hizo goles olímpicos. Ese jugador que fue de Colón de Santa Fe, estuvo en perdón, el Cali. Sí. Algún oyente que a esta hora esté fumando su tabaco, su pipa, su cigarrillo, tranquilo, no esté está echando un cuento de los jugadores. Esté tranquilo, claro que sí. Siga con lo que esté haciendo. Bueno. Pero era un jugador que tenía una zurda privilegiada. Sí. Bueno, el mismo Arboleda también era lento, no era así pues afanado. Alfonso Cañón, es que el camello ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Martín, ahí volvemos a lo mismo. Los defensas que deben ser duros, fuertes, rápidos para anticipar condiciones. Los volantes, unos marcan, pero hay uno que tiene que pensar por ellos. Y los delanteros sí pueden imprimir velocidad. Si uno logra combinar todo eso, pues me imagino que sale un equipo más o menos que funcione, ¿no? El rey de los reptiles anápsidos fue la tortuga Otero. Sí, Otero, es cierto. Bueno. Una locura. Rafael, el hermano de Henry y de Rómulo, el hijo de Rómulo que fue a Venezuela y ahora juega en la selección. Hola, Martín. De Venezuela. Alex Watanabe dice que si oímos el audio de todo ese rollo que ahora, con el caso de Maradona, pues yo he ido a partes. Ahí están metidos hasta el cogote el médico y otra señora, ¿no? Una fisioterapeuta, sí, puede ser. Sí, sí. Y psiquiatra. Ah, sí, es. Bueno. Y psiquiatra, sí. Pero. Pues sí, no. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que se oyen en los audios, dicen, pues muchos en Argentina que han amado pues, a Maradona, que sienten mucha frialdad, que hay un helaje en la sangre del médico que supuestamente era amigo y se le nota cierta indiferencia, bueno, como impasible, como con desapego, y eso no lo han podido superar y lo han criticado mucho y los tiene aún más consternados y aturdidos. Les falta cariño a los del México. Bueno, Víctor Hugo Acosta, desde Manizales, el podio de jugadores que tengan el mismo apellido, sean o no sean familiares. Él, por bonito, ejemplo, menciona a Asprilla. Qué bonita pregunta. Bueno, yo te propongo que escojamos tres nombres, porque son muchos los apellidos raros. Por ejemplo, vámonos con el apellido Biafara. A ver. Oye, qué bonito ejercicio, ¿sabes? Sí, bueno. Muy muy agradable y además también nos invita a otro coloquio más, ¿no? Sí. Como a otra charla de gran calado, gran calado, porque el tema... Las charlas, a vos te gustan las charlas largo, que nos encienta y a conversar y se acaba el tema y sigamos, mirá, y no, hay que trabajar, Martín. Empieza bueno, como a mamar gallo y... Sí, y sí, como... tengo... De vía para. Y de pronto uno se despereza, ¿no? Uno se despereza todo. A ver si complementaste. Voy a aportar dos Biafaras. Roaldo Biafara. El Bimbo Biafara, que jugó en la década del 50 en el Cali y estuvo por el Tolima. El Bimbo Biafara. Y otro, Henry Biafara. Uy, un central. Que fue del Pereira y del América. Bravo. Bueno, queridos. A mí me parece que Henry mejoró mucho cuando lo tuvo Gabriel Ochoa. Bueno. Se volvió otro jugador. O sea, ese jugador tuvo una calidad cuando estuvo con Ochoa. Tremendo, terrible. Bueno. Qué jugador. Otro Biafara. Henry Biafara, que era un central. Otro Biafara. ¿Sabes qué bonita pregunta? John Biafara, que pues en este momento está... Sí. Pues digamos que... Encanao. Está encanao. En prisión, pues, en una ergástula. bueno, esperamos que todo salga mejor para John. Y Ramiro. Y yo te agrego otro. Julián Biafara, el hijo de Ramiro, que fue arquero y le fue muy bien en Brasil. Y el Biafara que juega hoy en el Junior. Fíjate. Vea, pues. ¿Y te acordás de un central que llamaba Young? O sea, con G al final. A él me gustaba siempre pronunciarlo bien, porque él llamaba Young Harold Biafara, que era un central, ¿te acordás? Y se llamaba Young. Young. Sí, no, Young. Bueno. Me volvía loco. Bueno, no, verdad. De bueno, verdad, está ¿no? bien. Bueno. Hablemos de más, digamos, no necesariamente familiares, ¿no? No, por ejemplo. Esas dinastías. Te tengo un apellido. Balanta. Wow, qué gran apellido. Wow, en el fútbol, déjelos quietos, oiga. A ver. El gran Kevin Balanta, volante que está en México. Sí, uno. Volante de marca. Andrés Balanta, que está en el Cali, ¿no es? Sí, Andrés, claro, podría salir a Cortuluá. Yo molestaba que en paz descanse, le decíamos el rey de la 19, de la avenida 19, a Balanta, un delantero que tuvo el Santa Fe, después se fue para América. Fernay Balanta, correcto. Me acuerdo, Hernán, un partidazo que él juega con el Cúcuta. En Cúcuta, qué velocidad, ¿oís? A mí después, cuando apareció Asprilla, yo dije, vea, Asprilla me pareció a este Balanta. A Ferney Balanta. Era rapidísimo, ¿sí o no? Uy, sí, y era buena contextura. Balanta. Tenía como un tranco, como de Abisinio Antílope Etíope. Abibi Bekele, sí, Bekele, sí. Era así, como una velocidad, un tranco de... Abibi Bikila. Claro, como de bisonte. Que bueno, corría mira descalzo. Bueno. Sí, señor, y ya para ir terminando, pues, y para ir redondeando, acordate de Rigoberto Balanta, uno del Tolima. Uno que fue un delantero de los años 80. Bueno. Lo que pasa es que Ferney, si recuerda a la gente más a Ferney, o al mismo Kevin, Andrés, o Balantica, bueno. También hubo un volante del Cali ofensivo, que le decían Balantica, que pues estuvo algunos... Gal, de Coman, minuto 21, en Berlín, Hertha 0, Bayern Múnich, uno, amigos, una pelota por el sector izquierdo de Thomas Müller. Hizo un corte transversal, una diagonal. Coman se inventó una pipeta, un embudo en el aire. La pelota fue dirigida como un proyectil, como un monolito muy sólido, cuaternario, amigos. Acaeció el ayuntamiento del astro francés y sus circunvecinos para meter el 1-0 del minuto 21, ganando Bayern Múnich en Berlín. Alerta. Ya, muy bien, está ganando el, ya entendimos el Bayern. Bueno, alista maletas, y ojalá se le dé, pues porque será para su futuro, Sabac, el centro delantero que tiene la Equidad, que vino de Cali, parece que tiene un pie en el Estudiantes de La Plata de Argentina, el Cali posee el 40% de su pase o sus derechos, ¿no, Martín? Sí, señor, tiene el 40% el Cali, tiene el otro 40% Equidad y tiene un 20% el jugador. En esto el Cali, cuando los jugadores, digamos, se van, pues de pronto piden una salida o algo, negocian porcentajes, esto le conviene mucho a estos jugadores, tiene 23 años y me parece que es un jugador que se demoró en explotar, estaba para estallar antes, pero es un jugador que está mostrando más poder de gol hoy, más eficacia. Qué bueno. El valor de sus derechos de $800,000, así que le podía quedar una buena plata al Deportivo Cali, ¿no? O sea, vamos a ver, los Estudiantes de La Plata va. O sea, él le tocaría pelear el puesto con Federico González, un 9 que era de Tigre, muy veterano. Muy bien. Pero quiero decirte que Estudiantes de La Plata ha tenido siempre acogida por delanteros en punta colombianos. Estoy recordando a Duván Zapata, tuvo a Eduard López. A Eduard López. Y estuvo Julián Vázquez también por allá, en Estudiantes de La Plata. O sea que siempre ha habido chance, vamos a ver. Ojalá le vaya bien a Sabac. Bueno. Sí, debutó con Sporting Braga de Portugal el lateral colombiano Cristian Borja. Su equipo ganó y parece que le fue bien. Él estaba en el Sporting, ¿no? Cristian, sí, señor. Borja. Del Sporting va al Braga. El Braga ganó 2-1 al Portimonense. Así es. Jugó de lateral izquierdo. Vi la alineación. No de central, como algunas veces en Sporting, sino de lateral. Este jugador que estuvo en Cortuluá y en Santa Fe. Jugó 80 minutos. Sporting de Lisboa sigue de líder, primeros con 42 puntos, de segundo Porto con 39. Hay fecha hoy del fútbol portugués, pero a ver qué ha pasado. Mateo Casierra jugó con Belenenses en el 0-0 contra Porto, donde jugó Uribe Mateus y Díaz. Mateus titular, sí. Sí. Mateus Uribe. Y de suplente estuvo Luis Díaz, que entró al 57. Bueno, ayer también en México, en un empate del San Luis, jugó 80 minutos John Duque, aquel que era volante de Millonarios. Bueno, Mindeporte, esta parece buena noticia, hombre. Hay que creerle a la gente, Martín. Eso dijo el señor Lucena, que había que apoyar y ayudar al fútbol femenino después de el adefesio que presentó la Dimayor de un campeonato de un mes y medio, cuando el año tiene 12 meses. Me van a salir con el cuento de que no tienen patrocinadores. Es pajarilla, Martín. No están enredados con los apostadores. Pues alguna apostadora, alguna empresa de esas debiera apoyar entonces también al fútbol femenino, así como apoya al fútbol masculino. ¿No te parece? Ahora, Mindeportes va a tener, va a dar un apoyo de 1.400 millones, parece, ¿no? Bueno, 1.400 millones. Recordemos algo, Hernán, Santa Fe y América van a Libertadores en marzo. Sí. O sea, que tendrían que empezar rápido, o sea, porque es que ya en marzo tienen que tener ese compromiso internacional Santa Fe y América. Esto es en Argentina, ¿oíste? En marzo. Ya. Esos 1.400 millones, por Dios santo, son para aspectos logísticos y para darle algo a los clubes, ¿no? Entonces... Martín, yo le pido al ministro, ministro, vea, son 1.400, mire bien a quién se los entrega. Si se los entrega a los equipos, me parece perfecto, usted lo responsabiliza de su utilización. Pero si usted lo entrega, el aporte, a una entidad, maestro, ahí le meten la uña larga a eso, ¿yo? Mucho cuidado. Porque... ¿Te meten a pezuña, oiga? Sí. No, yo puse más elegante la uña, eso para meter uña. Uy, no, no, usted imagina esa plata en poder de DiFútbol, inclusive de la DiMayor. Uy, y la federación, no, no, ni habla. El de la mano pesada, ¿eh? Uy, no, no, no, no, esos tipos sí. No, no, hay que tener desconfianza, ministro, a ver si aterriza usted, o llamamos a Margarita. Bueno, sí, porque Margarita es mejor que la procuradora, creo que... Bueno. El de la mano pesada con vos es muy simpático, ¿cómo es Álvaro? Álvaro González. No, Alvarito. Ese es Alvarito, los mira de soslayo. Ese sabe la letra menuda después de estar lejos como 30 años. El hombre, claro, le da sopa y seco. Tiene bueno, una fuerza. Con Martín, una tapa alcantarilla y la arranca, hijo de madre, pero sin problema yo. Ve. No le llega a meter un puño a uno y lo le revienta, le desguaza ese mascadero, oiga. Te voy a decir, hay equipos que se encartan con jugadores, y tengo que decirlo con mucha pena porque es un jugador colombiano. Ese Benfica de Portugal está encartado con Johnny González. Johnny González, realmente su mejor momento fue en el Junior de Barranquilla y en el exterior en Fluminense. Pero mira, eso es cierto, ¿eh? Estuvo... En Corinthians lo devolvieron. Estuvo en el Los Ángeles Galaxy, lo devolvieron. Se reportó a Portugal, el equipo portugués dijo, hombre, ¿qué hacemos? Vea, váyase para el Ceará en Brasil, a ver si de pronto. Pero me llama la atención, esos del Benfica son aviones también, Martín. ¿Cómo dejarlos quietos? Lo compraron en 2 millones de euros. Lo presta cuando, a todo el mundo. Cuando apareció Corinthians, le dijeron a Corinthians, que también hacen unas cosas, le dijeron, si el jugador actúa en 5 partidos, ustedes tienen la obligación de comprar el pase de Johnny en 2.7, ya se iban ganando 700 mil. Corinthians, que no es tan caído el zarzo, dijo, no, este Johnny no juega sino 4 partidos, ¿qué cuento de 5? Entonces lo devolvieron. Y después con el Galaxy pusieron una condición similar, pero ya el jugador valía 3.800.000. O sea que el Benfica... No, claro. Bueno, lo único que sacó del Galaxy el Benfica fue el arriendo, $100,000, todo lo que sacó. Pero no, entonces, pues el Johnny Galaxy, González, ¿no? En Ceará. Ah, ¿qué? 26 años tiene, 26, es un media punta. Bueno, él en el LA en Junior Galaxy jugó muy bien. Jugó 8 partidos ahí en la MLS con el Galaxy, 0 goles, 1 asistencia. En Colombia jugó en Envigado y Junior e hizo en total de 6 temporadas 27 goles. Sumando. Oh, le fue bien. ¿Me entendés? Sí, le fue bien en Colombia. Ahora se va a un fútbol de otro nivel y pero en Brasil, ¿no? O sea, fíjate que en Fluminense. Fluminense le fue bien. Es cierto. Es lo mismo. En Fluminense. Uno que se me perdió, Duve Riascos. A Riascos le fue muy bien en Vasco da Gama. No le está fue bien. Ready. En Cruzeiro. ¿Ah? Está en Uruguay Ready y Bolivia. No, por eso. Después fue a Chile. Sí. Y de Chile apareció a Bolivia. Bueno. Mira, Johnny, para ya cerrar el tema con Johnny González. Sí, sí. Y vamos redondeando, pues. Sí, porque vamos, mira la hora. Vamos haciendo unos trazos en círculo. Reloj? ¿Vos trazos reloj? Imaginarios en círculo. No, señor, no tengo tiempo. Bueno, en Fluminense. Mira, jugó 62 partidos, 17 goles. Cerrado, sí, el tema. Cerrado y si te parece, cambiemos. Sí, porque te voy a mandar un reloj de arena, era porque. Vean, esos equipos. Mandame argentinos, un cornavín bien de combate, ve. Mira, esos equipos argentinos sí para pagar. Condenó el TAS hoy a Rosario Central y le dijo: usted tiene que pagarle a un equipo colombiano llamado Envigado el 20% del valor en el cual Rosario Central le vendió al América a Dubán Vergara, de una vez. O sea que ahí le llega plata al Envigado, Martín. Ah, bueno. ¿Ah? Está bien. Claro. Mira, parece que hay una oferta de River por el 35% de Palavecino. Ay, volviste con ¿Qué es eso, Martín? Y con, no sé, no. Pero yo no fui. Estás como en unas películas que ponían un bom, bom, bom de eso. No, yo no fui, yo no fui. No, mira que... Así dicen los niñitos. No, yo no fui, mamá. Bueno, no, yo, bueno, no fui, yo no fui, ahí no me regañen. ¿Sabes mira qué? Que sí, 35% por los derechos. Entonces vamos a ver, y después el resto en cuotas. No, es una locura esto de River. Y además ellos van a recibir mucha plata, ¿viste? Sí, porque pero... van a recibir la plata de Nacho, 7 palos que quedan 4 a ellos, y 6 de Santiago Sosa que va para el Atlanta. Ellos van a tener plata, 10 palos tienen ahí. Entonces ya Cali tiene que poner pinchado. Dile, bueno, billete tienen, giren a ver. Bueno, Martín, llegó la hora del oasis musical en este viernes. Viene cuchi, rock. Cuchi, oiga. Bueno, sí, amigos. Ajá. Rock. Luis, vamos. Luisito. Luisito, ahí está. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. A ver, hoy es que voy a hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto presentarles una banda que yo pues he puesto a sonar acá, en este hermosísimo coloquio, y resulta que gusta muchísimo. Es una banda que es de una facultad sin par, es insular, es única. Ellos están absolutamente solos, ¿ok? Porque son monstruosos, son australianos, pero nacidos en Escocia, dos de ellos. Vamos entonces con la banda australiana de AC/DC, del álbum de la película Last Action Hero de 1993, Big Gun. Te dio por traer niñitos a cantar, pues. No, Brian Johnson, ¿oído? Salvaje. No, está. Niño Brian salvaje. Johnson tiene 80 años, el niño tiene. Sí, o 70. ¿Qué se hace el tabú? No. Me hacen el favor. No, esta banda, Hernán, es una locura. Es la de los blasones más brillantes. La de los escudos e insignias más refulgentes en la historia del rock. La vetustez de la estirpe del heavy metal. La tienen ellos por la respetabilidad, la creatividad y todo el ingenio, la agresividad del metal, del rock and roll. Estos son. Sí, el tipo puede ser viejo, pero canta como un niñito. Señor. Sí. Qué lío. Encuentra nuevos caminos para sorprenderte en este 2021. A bordo de tu nueva Chevrolet Blazer RS. Una camioneta perfecta para redefinir tu papel en este mundo. Cuenta con unos hermosos asientos en cuero, calefacción de doble zona y ajuste eléctrico de altura y profundidad. La fusión perfecta entre lo robusto y lo deportivo. También lo encuentras en cada detalle de la Blazer RS. Sus rines negros de 20 pulgadas le dan un aspecto exclusivo RS, así como su parrilla frontal y su logotipo negro, y detalles tecnológicos como su apertura y encendido sin llave. Sistema de de entretenimiento MyLink y Wi-Fi integrado. La convierten definitivamente en una camioneta deportiva ideal para todos tus planes y proyectos. Entra y conoce la tuya en chevrolet.com.co. Encuentra ser de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por todos los caminos. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva camioneta Chevrolet y empieza a pagar en el 2022. Plan 50-50 sin intereses. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W noticia deportiva del momento. Bueno, Martín. Señor, tengo una noticia deportiva del momento. El ministro de deporte, Lucena, dice que si Bogotá no llegara a prestar el estadio para la Copa América, postularían otra ciudad. Esto es una pelea con la alcaldía de Bogotá. Yo no entiendo ese problema. Porque es que el estadio lo maneja la alcaldía, ¿ves? Claro. Bueno, Martín, en la Copa Libertadores Nacional debe enfrentar al tercero de Ecuador, Junior, al segundo de Ecuador, y me falta... Mira lo que tengo, A ver. Mira lo que tengo por acá. ¿Suramericana? Sí, mira, en Sudamericana va a quedar así. Juega Tolima-Cali. Sí. Y Equidad-Pasto. Entre colombianos, perfecto. Sí. Tolima-Cali y Equidad-Pasto. Bueno. Mientras que Copa Libertadores por ahora va así. Atlético Junior enfrentaría a César Vallejo de Perú o Caracas. Hay que esperar a ver quién gana entre César Vallejo y Caracas. Sí. Y el otro sería Atlético Nacional contra Royal Party de Bolivia o Guaraní. Hay que ver Nacional a quién se enfrentaría en la segunda fase. Sí, con Guaraní o enfrentaría a Royal Party de Bolivia. Muy bien. Tengo muchísimas respuestas sobre el tema planteado, sobre si son mejores las defensas, flojos los ataques, qué pasa en Colombia. Dice Andrés Corrales, tienen la pólvora mojada. David, nos faltan delanteros locales letales o enchufados. Nada más mire la pareja del Cali, y además se fue Rangel. Germán Acero, es tan poco el fútbol y la calidad de los jugadores ofensivos que los técnicos prefieren defender. Más fácil de trabajar y no perder los partidos. Diego Jiménez, los delanteros tienen la pólvora mojada. Segundo, planteamiento defensivo de los equipos. No arriesgan por ahora. Jorfrey Rivera, desde Buenaventura. Yo creo que es más falta de efectividad. Bueno, John Alexander Rincón, hacen falta más goles, aunque lo han hecho bien, dice él. Bueno. Ataques muy regulares, dice Winston Forero. Andrés Sierra, es un dato estadístico, pero la realidad es otra. En el fútbol colombiano no hay generación de fútbol, y la definición menos. Adoctrinan, los delanteros que militan en el fútbol colombiano no se caracterizan por su calidad ni precisión. David Lopera, pésimos delanteros. Martín, sobre esto hay que decir que hay entrenador de arqueros, entrenador de sistemas defensivos, entrenadores de saques laterales, entrenadores de cobro de tiros libres, pero fundamental delantero parece que no es una profesión. Yo por allá oí que Nelson Gallego había sido el único que había hecho producir fútbol ofensivo a Alex Comas, pero no es habitual, Martín, que los delanteros tengan entrenador. Sí. Claro, digamos que eso también está en el ADN del jugador. Hemos tenido grandes goleadores, pero Argentina, Brasil tienen los mejores delanteros del mundo, Uruguay también, sin hablar pues de Europa, digamos, porque claro. Practican un fútbol más eficaz, más punzante, más profundo. Lo hemos hablado antes. Colombia ha tenido como mentalidad, digamos, dar mucho circunloquio, mucho prolegómeno, como demasiados rodeos antes de rematar, antes de llegar a ser profundos. Y eso parece que los jugadores, pues no lo hemos podido superar, ¿no? Jorge Eduardo Parra dice, la táctica de los equipos hoy se basa en no perder. La ganancia se la dejan a la suerte o al error. Pero lo primero es no perder. Y yo le diría, es que un técnico que pierde tres partidos prácticamente está a punto de perder el puesto. También hay que entenderlos a ellos, ¿no? Pero sí. Si no perdés, pues bueno, ahí estás. Ahora, claro. Nos escribe Andrés Velázquez, hablando de los jugadores lentos, dijo, Juan Román Riquelme picaba más un bocadillo, pero era un mago con el balón. Bueno, qué jugador, también. Dios mío santo. Qué jugador, sí, por bueno, Dios. Por eso. Qué monstruosidad. Que era lento. Y qué marranera. Y se supo que Omar Pérez era suplente, estaba tapado ahí, y el hombre también. Hay otro que dice... Sí. Octavio Pérez, el Chorrillano Palacios, un peruano que tuvo por ahí en el Cali. No, pero ese era, no, él no era tan lento, me parece, no. ¿No? Chorrillano, que fue un era un enganche, ¿o no? Un media punta y tenía gol, pero no me parecía como de como tan vecino, no. No me parece. Quiero agradecerle a Firulete este detalle. No sé a quién se le ocurrió la idea de reunir a ese de Francisco, a ese Peláez en un programa, pero que Dios le pague. Muchas gracias, señor. Bueno, gracias por este enjuague, por este remojo en agua helada. Otro me dice que Mayer Candelo, sí, también. Otro que el Nene Díaz. Mira que si la gente recuerda esos jugadores que no necesitaban, ¿no?, tanto aspaviento. Pero el Nene Díaz te parecía de un trotar cansino. No, no, lento, era, no me parece. Lo que pasa es que ese tipo de jugador, Martín, de pronto no necesitaba trotar ni correr porque tenían más sensibilidad en el pie y en el pase. Esos sí, tipos metían el pase. Pero dentro de todo el Nene no era lento, me no, parece. Pero por ejemplo, Mayer sí era lento. Sí. Mayer daba vueltas y funcionaba. Otro recuerda a Dorian Zuluaga. Bueno, está bien, muy bien. Bueno, Martín, tienes que hay qué hermosas discusiones, ¿no? Con que hombre, que se arman que, en este corrillo hola, futbolístico. Ve tan de malas ese muchacho, el Indio Ramírez, hombre, rotura de ligamento cruzado, y además la justicia en Brasil sigue con el cuento de la del racismo, de lo que hizo él con un brasileño y tal. El equipo ha salido a defender al Indio Ramírez, pero le cayeron las dos. Mira, bueno, el partido Bahía Fluminense se lesionó. Ganó Fluminense 1-0 en Bahía. Cruzado anterior con menisco, 8 meses, Hernán. Al minuto 60 salió con mucho dolor. Él había encontrado, me parece, ahí como su ámbito, ¿no? Su entorno ideal, su buen contexto. Y le pasa esto, hombre. Lástima, lástima a este gran jugador zurdo colombiano que era de Nacional. Bueno, otro jugador, Colorado, que estaba en el Cali, y es de Cortuluá, y Cortuluá volvió y lo cedió en préstamo. Pero ahora que estamos hablando del caso colombiano, escuchen este dato sí, Martín, en la cabeza. Cristiano Ronaldo ha hecho 87 goles desde que está en el Juventus, ¿cierto? Muy bien. Sí. El Real Madrid, desde que se fue Cristiano Ronaldo, ha tenido por lo menos 10 atacantes. Sumando los goles que han hecho los 10, no alcanzan a los 87 de Cristiano. Hoy le sacaron ese dato a Florentino y se lo adornaron diciéndole, y usted se gastó 245 millones de euros buscando el reemplazante de Cristiano. Es decir, pierde por cara y por sello pierde. Qué bonito tema el que traes, de verdad. Sí, te gustó. A compartir con toda la muchachada, ¿no? Con toda la hueste, con toda la mesnada, con toda la tropa, toda la legión del programa. ¿Por qué lo digo? Porque mira, los números son concluyentes. Son contundentes. Observemos, Hazard costó 100 palos en esta temporada, 13 partidos jugados, 3 goles. Una asistencia, una risa, pues. Lo de Rodrigo, por ejemplo, fue un jugador que costó 45 millones siendo un juvenil de Santos. Lleva en esta temporada 1 gol, 6 asistencias. No. Muy triste. Lo de Vinicius, en esta temporada lleva 3 goles, 2 asistencias. Este jugador costó 60 millones al Real Madrid. 45 fueron para el Flamengo y de resto a representantes. Y a negociantes. Sí, a corsarios y a filibusteros. Y recordemos a Jovic, que ya se fue. Sí. De 60 palos a préstamo en el Eintracht, y en el Eintracht viene haciendo goles, pero en el Real Madrid tampoco pudo. Es decir, tenés toda la razón. Brahim Díaz también fue un problema. Mariano Díaz. No pasó mucho con Brahim Díaz. Asensio, oye, ¿cuántos ha hecho? No me imagino nada. No, dos, muy poquitos, y es que acaba de salir de una lesión, Hernán. Bueno, el único. Lleva uno el único es Benzema. Pero sí, Benzema, triste, pero Martín. que un solo jugador haga 87 y a ese jugador lo traten de reemplazar, y entre 10 delanteros no han sido capaces de hacer ni la mitad de los goles de este. Pero bueno, hombre, lo que es la superación, ¿no? En la tragedia de Chapecoense en Antioquia quedaron jugadores, 3 sobrevivientes. 2 sí, quedaron, señor, impedidos de seguir en la actividad, pero uno, Russell, sí, volvió a jugar. Es más, siguió en el Chapecoense y logró, claro, que su equipo subiera a otra división. Pues bien, hoy lo transfirieron al Cruzeiro de Belo Horizonte. Russell, ¿sabes? Russell, un defensa, Hernán, era, mira, 71 personas murieron en ese accidente tremendo de, sí, y 77 iban en ese vuelo. Uf. El primero que encontraron fue a Russell. Exacto. Fue el primer sobreviviente que encontraron ahí. O sea, fue una suerte infinita la de Russell, que ahora pasa, sí, a Cruzeiro. Se estrelló, recordemos, en el Cerro El Gordo, ahí cerca de Río Negro, al aeropuerto. Sí, señor. Y bueno, Russell va a Cruzeiro. Hernán, tiene, a ver, tiene 31 años, ¿no? Sí. Bueno, Russell, Martín, tiene 31 años. No, mirá, te va, ¿verdad? No te vaya a dar por tomar un medicamento que se llama la CIMAC. No lo vas a tomar. Es diurético. No, es diurético, no te haría mucho, tema. Bueno, no sé. Pero resulta que un arquero africano, él, André Onana, es africano, ¿no? Sí, Onana, de Camerún. De Ajax, de Holanda, dio, sí, doping y le acomodaron 12 meses de suspensión. Lo llamaron al buen tipo, le dijeron: Onana, ¿qué le pasó? Dijo: no, es que yo tengo mi novia y ella toma un medicamento, y yo en la noche creí que ese era el mío, me lo tomé, un diurético, y por eso di positivo. El cuento lo trató de arreglar Onana, pero la UEFA dijo: no, señor, dio positivo, control antidoping, 12 meses, suspendido. Estoy en esta investigación, atención. ¿Qué? Atención, gracias a la gente de Zarzal. ¿Qué pasó? Mira que Onana se sentía muy maluco, ¿no? En octubre, en, sí, un partido de Champions. Y el Lasimac tiene furosemida, que es un diurético para eliminar rápidamente alguna sustancia. O sea, que es un enmascarante, o puede serlo. Un lavador. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es prohibido. Claro. Es prohibido. Es una sustancia que podría enmascarar un dopaje. Bueno, pero... O sea, pero que, mira, este medicamento es que es para controlar la hipertensión. Sí, es cierto. Bueno, la hipertensión. Ya volverá Martín. Mientras, les quiero contar que Sampaoli, el técnico que actualmente está en el Atlético Mineiro, probablemente pasa al Marsella de Francia, que acaba de despedir al portugués Vilas Boas. Eso allá más se demora en salir uno cuando vuelve el otro. Martín, ¿no volviste? Señor. Ah, ¿qué te, sí, sentí, sí, sí, que no, te fuiste? Yo pensé que te habías ido por el diurético. ¿Al baño o algo? No, ¿sabes, pero, qué pasa? No, ajá, no, te estaba comentando, no sé si quedó claro. Que sí, que él, pues, toma, que... tomó un medicamento que es un lavador, sí, es decir, saca al otro del organismo, ¿cierto? ¿Mm? Es un medicamento para... Te voy a dar, la hipertensión, ya que me pusiste arterial a hablar, te voy a dar un dato. Ya. La atropina, es el único medicamento que saca del cuerpo una contaminación con fósforo. El tipo se envenena con una sustancia de fósforo que se usa mucho, por ejemplo, en la agricultura, y entonces la única manera de sacar al tipo de ese envenenamiento es poniéndole atropina para que lo saque. O sea, es, no, como un sustractor, ¿sí? ¿Ya? Sí. Qué, bueno, bonito hablar de antídotos contra la mordedura de serpiente, de culebra. No, tampoco. No. Hola. Es uno de mis temas preferidos. Te cuento que, oiga, esos equipos del sur sí son los machos para vender. El Sao Paulo le sacó 13 millones de dólares al Cincinnati de la MLS por Brenner. Y creo, sí, que River también le sacó una plata a la MLS por un jugador, Martín. Sí, mira, Brenner, jugador del Sao Paulo, va al Cincinnati, un delantero, 21 años, la, bueno, gran joya del Sao Paulo, 15 millones de dólares, por Dios santo. El 15 millones, tengo esos datos que me envían, sí, de la Paila, y, bueno, Y entonces el Arsenal lo estaba observando, Bueno. Hizo una gran dupla con Luciano. Brenner lleva 20 goles esta temporada, es número 9, él es derecho. Bueno. Es parecido a Gabriel Jesús. Y ya para ir terminando, el dueño del Cincinnati llama Carl Lindner. Bueno, pero... Dueño del American Financial Group, prestan servicios financieros y seguros y bueno, tiene una empresa gigantesca. El dueño llama así, Lindner del Cincinnati y pone la plata. Bueno, y ese Sosa va para el Atlanta, ¿no? Atlanta City, ¿no es? Atlanta sí, United. Señor. Santiago. Santiago Sosa, ese es de Argentina y también creo que le sacaron un billete. Seis millones de dólares al Atlanta, va al Atlanta United, equipo del gringo Heinze, que está de director técnico, era de Vélez, ¿te acordás? Juega muy bien sus equipos, por el 70% de sus derechos económicos, 30% quedan para River, 21 años, volante central, o bueno, es un muy polivalente, pero es un volante, digamos, mixto también puede ser, mucha dinámica tiene. Y otro que vuelve de Arabias, creo, es Piti Martínez, vuelve a la MLS. Y... Atención. ¿Qué pasó? Alerta, alarma. ¿Ah? Alarma. Estoy viendo unas declaraciones acá. Espérate, estoy viendo acá una cosa de Piti Martínez porque quiero saber. ¿Qué tal es? Si, no, porque mira, Hernán, hay algo. Es que Piti, dice que él está feliz en Riad. Entonces, ¿qué quede? Estoy viendo eso, no sé. Esto. A ver, ¿qué es esta información, amigos? O sea, es un poco confusa, un poco revuelta. No, Martín, no has entrado en el cuento de esos empresarios todavía, hombre. Es una información viscosa. Por favor, amigos, un poco de seriedad ante esta situación. Bueno, espérate que me encontré, este sí se tiene fe. 40 años cumple este mes el Chupete Suazo. Ah, sí. El Chupete es, ¿no? El Chupete, claro, el delantero chileno. 40. Humberto, sí. Está en La Serena, él había jugado en una primera B de Chile, porque él estuvo mucho tiempo en México. Pues yo creí que estaba retirado, ¿no? ¿Qué va? Le acaban de hacer contrato y seguirá en La Serena. El Chupete Suazo. A ese Suazo le fue muy bien en Colo-Colo, ¿no? Sí. Hola. Él fue tremendo ahí. Yo me acuerdo que él también estuvo en Zaragoza y en Monterrey, en México. Menos le fue mal. Bien ahí. Sí. Mira. Menos mal, no tenemos que ir a Europa. Ahorita en marzo hay partidos de la Liga de Campeones, ¿no es cierto? Y entiendo que el Liverpool tiene que visitar al Leipzig, así se dice, ¿no? La Alemania. Sí, señor. Gracias. ¿Cómo no? Antigua Alemania Oriental. Entonces, está cerrado. Es decir, en Alemania no reciben a ninguna persona que venga de la Gran Bretaña. Llámense Inglaterra, Escocia, Irlanda, País de Gales. ¡Ninguno! Entonces Liverpool pidió como una exención. Hombre, mire, una exención que es que... exención. Es que nosotros vamos a ir, mire. Sí. Nada, no puede. Entonces la UEFA, Martín, no sabe qué hacer. Si declarar derrota, que sería injusta, del Leipzig, porque no se puede presentar el rival. Hacer el partido en campo neutral, pero... Lo que más teme la UEFA, Martín, es que este tema de el coronavirus se le puede volver un problema porque habrá ciudades y países que no van a aceptar la llegada de delegaciones de otro país. Claro, claro, no, ese tema va a ver qué pasa porque pronto van a buscar esta cancha neutral. Es una, digamos que pueden decir, cualquiera puede decir que es una severidad excesiva pues en los métodos. Sí, pero correctivos y además como de cautela ante la acechanza de las andanadas del coronavirus que pueden venir de Inglaterra. Lo entiendo así, Hernán, lo entiendo así. Bueno. ¿No? Pero bueno, vamos a ver si encuentra la cancha neutral de este partido, porque ya casi empieza la Champions. Recordemos que el 16 de febrero va a haber unos partidos, locura. Bueno. Una locura, Hernán. Ese mismo martes 16 va a jugar Barcelona PSG. Dormí tranquilo. Hola. Una locura. Por favor, Martín, rápidamente, partidos para recomendar en el fin de semana, ¿tenemos o no? Oye, sí, claro, que de verdad que rico. Qué rico poderle recomendar estos deliciosos platillos, estos manjares. Sí. Veamos. Mira este partido, Atalanta-Torino, sábado, a las 9 de la mañana. No está bueno, está una marranada completa, es una falta de respeto con el ser humano. Bueno. Aston Villa-Arsenal, a las 7:30 de la mañana, mañana mismo. Sí. A las 6 estoy listo, bañado, peinado, acicalado, encorbatado. Veo ese, bueno. Ese partido es para verlo con corbatín, sí, y en manga sisa. Bueno, de corbatín, sí. Manchester United Everton a las 3 de la tarde, mañana. No. Yo, bueno, siga. Mira, Hernán, ¿estás oyendo esta locura? Manchester United Everton, sí, con James. James, bueno, va. Tengo a Juan Guillermo Cuadrado jugando con Juventus mañana. Sí, contra, señor, Roma. Contra Roma, partidazo a las 12 del día. Bueno. Elche Villarreal no tanto. David Ospina está ajeno a Nápoles. Sí. Mina y James. Uy, sí. Manchester Everton, Martín. Es el que te estaba diciendo. A las 3, uy, está bueno. ¿Cómo? Bueno, no. Eso es una falta de sinderes, bueno, y de coherencia, de consistencia. Bueno. Realmente, perderse un partido de ese tamaño es una falta, sí, de respeto con la, sí, humanidad. Bueno, veamos. Sí. Veamos Tottenham el domingo. Tottenham West Bromwich Albion. A mí me encanta ver al Tottenham. Me fascina también ver al Liverpool contra el City. Liverpool, uy, Manchester, Martín. City, no, que es esta falta de respeto. Poneme cuidado. No, que es este insulto, hombre. Mira todo lo que se me quedó. ¿Qué es este qué es esta abominación, hombre, por Dios? Esos son denuestos contra la gente. Por este Dios, ¿qué es este partido tan marranero? Para, hombre, que es que el tiempo se acabó, Martín. El día que, ya sabes, Sarmiento nos llame, nos van a dar 2 horas. Uy, no, hombre. Para salir. Bueno. Mira. Estos días hablamos de Néstor Humberto y también, sí, no sé. Bueno, tranquilo. No fue muy agradable. No, pero es que, ¿de quién está? Ve, es que está. Qué tristeza. Yami, buenas tardes, qué pena, hombre. Yami. Hola, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para usted. No, okay, muy preocupados. Yami, ¿cómo te va? ¿Por qué, Martín? Contame cuáles son tus preocupaciones, tus penas. No, mentiras. La estamos pasando delicioso. Realmente ha sido un momento exquisito, qué bonito, sí, qué bonito momento. Qué buenos coloquios, qué buenos corrillos se armaron. Sí. Qué buenos rumores. Y esto se puede convertir en lo que vos llamas un circunloquio, un prolegómeno para el programa que sigue, que es la hora del regreso. Exactamente. Don Hernán, me pareció muy curioso, pero a la vez aprendo cuando ustedes se ponen en el papel de profesor de química. Siempre lo escucho hablar de deportes y no de su profesión. Es cierto. Cuando habla con tal propiedad de cómo eliminar el fósforo del cuerpo, pues obviamente aprendo, sí, de la atropina. Acuérdese. Y es tu hobby, ¿no, Yamid? Yamid le encanta la contabilidad y la química como sus pasatiempos. ¿La contabilidad? Okay. Me encanta. Así como a como el señor Sarmiento le gusta mucho la contabilidad, que el, de sí, la diferencia pues es de varios billones de pesos entre las cuentas de él y las mías, sí, cierto, sí. Pero sí, pero es una, el man los domingos a las 6 de la mañana ese man lee cuentas, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, no, a mí ni nada. No, pero digamos que Yamita también tiene como esa afición, ¿no? Como los números. No, yo revisar cuentas un domingo a las 6 de la mañana, pues sí, no, porque me deprimo, Martín, y yo no tengo la misma platica en caja que el señor que mencionas. Claro, pero eso dicen, pues. Martín, quiero invitarlos para que se queden con nosotros. Esta tarde, Julián Capera y Javier Sánchez asumen la antorcha de los deportes en la hora de regreso, don Hernán. Sí. Encuentros de los cuales debemos estar pendientes del resto de la tarde. A ver. Dígame usted. No, por ejemplo, ellos van a dar seguramente oficialmente el calendario de Copa Libertadores para equipos colombianos y, bueno, Suramericana ya dimos alguna pista, pero para conformar todo. Pero, ¿cómo le parece, Yamir, que el ministro de Deporte da a entender en una declaración debe haber algún problema con la quisquillosa alcaldesa de Bogotá? Porque dice que si Bogotá no presta el estadio para la Copa América, que entonces se va para otro lado, ¿ah? Sí, pero ya sabe usted que a veces entre el gobierno central y el gobierno distrital, en principio hay declaraciones que, ¿sí?, pueden prestarse para malos entendidos, pero después conversan cara a cara y arreglan sus diferencias. Confiemos en que este sea el caso también para, sí, que el torneo salga como merece. Claro, se tienen como tirria, como dicen en Bogotá, una cierta tirria. Sí, aquí, pues finalmente, sí, son tendencias ideológicas distintas y como este país vive en campaña, entonces ya sabe, sí, usted, que cada quien jala para su lado. Quiero invitarlos esta tarde a que se queden con nosotros, hablaremos de varios temas deportivos, tendremos invitados deportivos, también de temas ambientales y artísticos, planes para el fin de semana porque hoy es viernes. Y le pondremos la antena al asunto de el portal Mi Vacuna, a ver qué tanto anticipa el gobierno de cómo va a funcionar esa aplicación en la cual Martín y Hernán pueden ir pidiendo su ficho para la vacuna. Claro que sí. Claro que sí, ojalá que se puedan discurrir pues todos los procedimientos más nutritivos. Martín, ya me una palabra que hacía rato no oía, yo la oí en los cafés, pida el ficho. Abuelitos. Sí. Bueno. A todos los abuelitos de, señoras, del Valle señores, del Cauca. Gracias por acompañarnos, pero lo más importante es que pueden y deben seguir aquí en la W, llega don Yamit Palacio, su gente, sus historias, sus noticias. Muchas gracias. No es lo mismo ver Nacional Boyacá Chicó que ver el resumen de Nacional Boyacá Chicó. No te lo pierdas este sábado 6 de febrero a las 7:30 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Germán Leonardo Abril, él es médico residente.